En el capítulo anterior de Un marxista, la corte del rey Mauricio. Javierico. La niña María Eugenia está dentro del búnker, hablando antes de dar su discurso. ¿A ti te parece que me meta para hablar con ella justo ahora? Sí, dale, cero drama. Euge parece dura, recia y con años de no estar con nadie. La última pareja que le conocí era un comediante rosarino que ahora es conocido por hacerse la paja. Así que imagínate. A ver otro fragmento, mi niño. Hola, niña. Me ha invitado Javierico a saludarte. Me ha dicho que tú eres fanática de la figurita de Chiquitita. ¿Dónde puedo ver esa colección, mi niña? Están todos en mi mesita de luz. Niña, qué emoción. Qué historia apasionante. A ver otro fragmento. Me siento rechazado, Eugenia. No sé qué hacer. La verdad no sé qué hacer. No vamos a ser ni el primero ni el último al que le pasa, ¿no? Uno siempre piensa que a uno no le va a pasar, pero también te puede pasar. Es cierto. Debo aprender a ser rechazado, mi niña. Como con Clarisa, mi verdadero amor. Adiós, Eugenica. Esta charla me ha abierto los ojos. Ahora debo abandonar mi misión y entregarme a las mieles del amor burgués y la falsa esperanza. Mejor vamos al capítulo del día de hoy, que me dijeron que se va a mostrar toda la jodienda, todos los entremeses, todo mi niño bailando. Nadie sabe qué tipo de decisiones puede tomar una persona en una situación de mucha presión. Como decirle a un docente que te evalúa que tiene cara de malco o echarle la culpa al plato de pastas que te comiste por cualquier falla en el desempeño sexual. Pero claro, esos no son problemas para nuestro héroe, el niño Josema, quien debe concentrarse ahora en decirle al profesor Strazonovich que abandona la causa marxista. Más referencias a problemas de la vida diaria en este, el programa que te plantea el problema y después te dice que tiene que salir a comprar cigarrillos. Un marxista en la corte del rey Mauricio. ¡Ay, profesor Strazonovich! ¿Está usted por aquí, mi niño? Sé que debe estar por algún lado, lo siento en el aire. Mire cómo lo debo conocer, mi profe. Aquí estoy, Josema. Dime, ¿para qué me andas buscando? Ah, mi profesorico. No entiendo cómo hace para ponerse tan chiquitín y entrar cómodo en ese closet. Josema, no sé cuándo será el día en que te des cuenta de que esa frase compromete mi rabiosa posición heterosexual en este mundo burgués totalmente decadente. No estoy saliendo de un closet. Ah, bueno. Sino de una pequeña base de madera que me armé para poder sobrevivir en este mundo irracional e inclemente. ¿Cómo es eso que hace, mi profe? Tranquilo. Usted tranquilo. Me instalé un sistema de circuito cerrado para estar atento a todo lo que pase más allá de mi refugio. Ajá. Una máquina de cappuccino, uh-huh. Una pequeña heladerita, la colección completa de los libros de Eduardo Sacheri. Qué buen escritor. Y esta computadora con la que veo alguna que otra serie que me descargo. Pero mi profe, ¿no es un poco contradictorio lo que usted me está diciendo? Puede ser, pero no puedo vivir sin Game of Thrones. Qué lindo. Me matan los dragones y que cada tanto haya una situación soft porn en el medio. Me encanta. ¿Qué quieres que le haga? Son los pequeños vicios que me permito. Pero dime, ¿para qué me buscabas? Óigame, mi profe. Lo buscaba porque he tomado una decisión luego de mi encuentro con la niña María Eugenica Vidal. No voy a seguir más luchando por la causa. Quiero jugarme por entero al amor que siento por la niña Clarisa. ¿Cómo se te ocurre abandonar la causa de las causas, la madre de todas las razones por la que estamos aquí? Ni el mismo Fidel, con su conocida paciencia y misericordia, podría perdonarte. Pues que no me perdone, mira. Yo, la verdad, estoy bastante cansado de vivir entre dos tierras, entre dos tiempos. He descubierto que soy más argentino que la falta de saldo en la tarjeta SUBE. ¿Tú me entiendes, mi niño? Josema, tienes que pensar un poco. No puedes tirar toda nuestra misión por la borda. Pero claro que la tiro. Y lo hago contento, mira. Porque ya no quiero saber nada con todo lo que sucede aquí mismito. Yo soy un argentino enamorado. Lo único que tengo de revolucionario son un par de volantes de alta mira. Y lo sigo a Pinedo, ahora que dijo que el gobierno del rey Mauri debería ser de izquierda. Hasta luego, mi profe. Josema, no te vas. Me voy, pero me voy con ritmo, mira. Escuche, mi profe, escuche. A ver. ¡Hop! Me voy, profesor. Me cansé del machismo. Aguante, Pinedo. Aguante, Mauri. Y el capitalismo. Sí, sí. ¡Vamos! Mi profe, mi profe. ¡No voy a bailar contigo! ¡Vale, mi improvisación es el closet, mi niño! ¡Suéltame, Josema! ¡No soy Javier Portales! ¡Vamos! Pero ya está todo dicho entre el profesor Strazonovich y Josema, habiendo abandonado la lucha cronotemporal. ¿Qué les quedará? ¿Nos transformaremos ahora en una historia más de falso romance y dragones? ¿Tendremos que agregar otros elementos de enganche para que nuestros escasos oyentes mantengan un número coherente de rating? ¿Cuánto mide un programa de la tribu? Dudas imposibles de responder en esta serie que tiene más conflictos que el tío burrero de la familia. Un marxista en la corte del rey Mauricio. Puedes revisar todos los capítulos en http://marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda.